a data y dice que no es poco. Y regreso anticipado por Radio Universidad. Pasan de las 6 de la tarde de este viernes y los chilenos van a estar votando, ¿sí? Esta segunda vuelta, este balotaje o balotaje, ¿sí? En la última jornada de proselitismo, esta es información que publica nuestra agencia Telam, dice que la presidenta hizo un llamado explícito a votar por Eduardo Frei en esta segunda vuelta como la mejor manera de continuar este impulso de progreso y de justicia. Y con, cuestionó por supuesto al candidato de la derecha, Sebastián Piñera, por no separar la política de los negocios, ¿no? Y una situación particular en Chile se está dando, sí, ¿no? Porque había una tercera fuerza, que es la liderada por un hombre que en algún momento decidió irse de la Concertación, justamente porque Frei, el candidato de la Concertación y el partido de gobierno actualmente, iba a volver a postularse, ¿no? Uh-huh. Hablamos de Marco Enrique Ominami, no lo mencionó en los últimos días, pero dio su apoyo implícito para que no gane de alguna manera Piñera, ¿no? Uh-huh. El candidato de derecha, que reivindica, a pesar de que lo hace de manera solapada, reivindica aquel proceso dictatorial de Augusto Pinochet, aunque es más joven, pero ha dicho cosas como que no es delito haber participado en la dictadura y cosas por el estilo. Han pasado 20 años de parte del pasado. Vamos a dialogar con Miguel Paz, que es periodista de El Mostrador, diario digital de Chile. Miguel, gracias por atendernos. Federico Corbier y Adriana Santa te saludan desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Adriana, hola Federico, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Ustedes por llevarme. Bien, bueno, queremos saber desde la propia tierra de Chile cuál es el pálpito, qué es lo que se está atravesando por estos días en una elección que puede cambiar el rumbo del país vecino, en nuestro caso. Es completamente incierto. Hoy día un diario popular, Las Últimas Noticias, ponía en su portada, no sé si han visto la película Avatar en Argentina, bueno, pusieron la cara de los dos candidatos con el look de la película diciendo a votar, una elección electrizante, porque precisamente hasta hace una semana atrás se planteaba que Sebastián Piñera, el candidato de la derecha, la coalición por el cambio, que le pusieron ahora último de nombre, estaba prácticamente ganado, pero en esta última semana y media, ha cambiado el clima. Y ahora está ahí todo el mundo distinta. Todas las encuestas que se manejan de manera reservada, porque ninguna de las empresas de encuestas se arriesgó a publicar sondeos antes de la segunda vuelta, salvo uno que publicó la encuesta Mori, que hizo algo así, 49.8, 51, algo. El resto no han querido publicar, pero más o menos todos manejan los mismos cifras, 48 puntos para Eduardo Frei, el candidato al oficialismo, y 52 puntos para Sebastián Piñera. Pero no se sabe nada, muchos hablan de un maracanazo, recordando el partido de Brasil con Uruguay en el año 50, cuando Uruguay hizo un mueve el Maracaná cuando ganó la final. Y en eso estamos, viendo qué va a pasar el domingo. Bueno, hay una diferencia de 3 puntos, siempre un error muestral, que, claro, en el caso que vos mencionabas, esta encuesta Mori, y no hay 3 puntos de diferencia, ¿no? No, claro. Lo que pasa es que una de las claves, pero también de las dudas, es qué va a pasar con los indecisos. Como ustedes muy bien mencionaban antes, en la primera vuelta tuvimos el fenómeno de Marco Enrique Ominami, que alcanzó 20 puntos, retrotrayendo al país a lo que ocurría antes de la dictadura militar, que no sé si ustedes saben, pero que Chile tradicionalmente ha sido un país de fuerzas políticas de 3/3, de una derecha muy fuerte, de un centro que se mueve un poco más a la izquierda o a la derecha, y una izquierda muy fuerte. Entonces Marcos, de una u otra forma, lo que vino fue a recoger todo ese activo, pero también de una manera bastante mixta, teniendo gente que le gustaba la derecha, gente que le gustaba la izquierda, pero que no estaba contenta con ninguno de los dos candidatos. Una de las cosas que se escucha en estos días más fuertemente, que es que independientemente de por quién vaya a votar uno, existe un consenso que los dos candidatos son muy malos, salvo en los segmentos más duros o más fan de cada uno de los candidatos. Ahora, cuando uno ve a la distancia que tiene una alta imagen positiva en la figura de Lagos, por ejemplo, incluso la de Michelle Bachelet, ¿por qué intentar nuevamente con Frey? Bueno, lo que pasa es que todo esto tiene que ver con que el año pasado Ricardo Lagos y el actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, tuvieron ahí un interregno de cartas, rituales, símbolos, que si me llaman, que si si toda la concertación está conmigo. Cada uno en su forma exigió una serie de condiciones que terminaron hartando a parte de la coalición. Y de atrás, muy calladamente, vino Frei y que se planteó como una opción, y también de uno de los dos partidos fuertes de la coalición, el Partido Socialista, su presidente Camilo Scalona era uno de los convencidos que para seguir siendo la coalición gobernante era necesario darle a la Democracia Cristiana la posibilidad de tener un candidato, porque los dos últimos habían sido habían sido socialistas, de Lagos y Bachelet. En ese minuto, con todo el hastío, imagínense, 3-4 meses de rituales, cuando ya la ciudadanía sabe que los mensajes por los diarios son eso y nada más, aparece este personaje y que vino muy fuerte planteando una serie de cosas, por ejemplo, como estatizar el Transantiago, que el sistema de transporte que nosotros se modificó hace un par de años atrás, que fue un fracaso bastante grande y era un modelo público-privado, y él planteó estatizar y planteó también una suerte de Frei 2.0, que había aprendido algunos de sus errores, que ya no pensaba lo mismo en algunas cosas, y que en medio de la crisis pegó muy fuerte como posibilidad. Y entonces fue desinflando prácticamente por todos los errores que cometió su comando. En el caso particular de esta tercera fuerza, de este hombre joven que se ha destapado y que viene de otro sector un poco más a la izquierda de Frei, e incluso podría pensarse de Bachelet, ¿uno podría pensar que el padre podría levantarse de la tumba y pegarle después de esto? Miguel Enríquez, no. ¿Hablamos o es parte de una nueva política? Digo, un poco injusto tratar de adivinar qué es lo que pensaría Miguel Enríquez ahora, porque hay que recordar que la mayoría de los compañeros de Miguel Enríquez son los que ahora están en la concertación. Uh-huh. Yo hoy día en la mañana justamente hablé con Marco un buen rato, precisamente para ver cómo estaba. Obviamente no estaba muy contento de haber tenido que hacer este apoyo. No sé si ustedes saben, pero cuando dijo que iba a apoyar a Eduardo Frei, que fue esta semana, en ningún momento lo mencionó, dijo que... Uh-huh. Que con la derecha tenía diferencias irreconciliables y que por lo mismo decidía votar o apoyar al candidato del pueblo que obtuvo el 29%, o sea, ni siquiera nombró a Frei. ¿Y cómo hacerlo? Porque cuando Marco lo que hizo y el éxito que tuvo fue demostrar que se podía crear una fuerza política o por lo menos de adhesión en torno a una figura importante y joven, tiene 35 años, ajena a los partidos o productos de la crisis de los partidos que se han convertido en pequeñas casas de caudillo. Te acuerdo un poquito del mapa electoral, pero es una noticia que llamó mucho la atención. El presidente de Bolivia, Evo Morales, acaba de decir que se está dando un segundo Pinochet en Honduras, ¿no? Por la situación concreta de que Micheletti lo van a nombrar en forma vitalicia diputado, no senador. Y lamentablemente tenemos modelos de exportación que a veces no son muy agradables de homologar. ¿Ha tenido repercusiones en Chile esto? No mucho. Acá hay dos cosas que afectan mucho. Haití, no solamente por el tema de que es un país hermano de América, sino que porque Chile tiene una fuerza de paz muy importante en Haití, y también hay grupos muy importantes de voluntarios, médicos, especialistas. Hasta hace poco, de hecho, estaba una prima de la presidenta Bachelet, trabajaba allá. Entonces hay montones de chilenos desaparecidos, está la fuerza de paz trabajando ahí. Entonces ese tema, y por otro lado el cierre de campaña, que estamos a finish, que no se sabe quién va a ganar este balotaje, por más opiniones que haya, nos tiene concentrado en eso. Obviamente el pinochetismo o el concepto de pinochetismo volvió a reflotarse en esta última semana a raíz precisamente de un correo electrónico que se filtró a la prensa entre Patricio Navia, que es un analista político acá que vendría siendo como un Rosendo Fraga liberal, algo así, que eran correos entre él y Sebastián Piñera, donde le decía que él le daría su voto a Piñera en la medida que solucionara tres problemas clave. Uno, que no haya ningún pinochetista en su gabinete. Otro, que no fuera un grupo de élite, un club de élite que esté en el gobierno. Y por último, que resuelva su contradicción entre política y negocio. Curiosamente, ese correo que se filtró desde el propio comando de Piñera sirvió de pie para que se generara todo el debate respecto a los anclajes vinculados a la dictadura y al régimen de Pinochet que podrían volver a aparecer en el gobierno de Piñera. Siendo, ojo, aquí hay que tener un punto también, siendo que Piñera votó, o él dice por lo menos que votó que no en el plebiscito para votar a Pinochet, y que es bastante más liberal que el partido que lo acompaña, la UDI. El tema es que la UDI va a tener 40 diputados en el Congreso y además tiene equipos técnicos muy potentes que claramente tienen una vocación de poder y un diseño que no se van a aguantar de estar en un gobierno después de 30 años fuera. Y con esta elección que tiene un empate técnico, ¿cómo quedaría la distribución del Congreso? No, porque el Congreso ya se votó. Ajá. El Congreso votó en primera vuelta. Quedan con los porcentajes de la primera vuelta. Claro. Ajá. Claro, donde la UDI ciertamente, que es la Unión Demócrata Independiente, que es el partido más a la derecha de la coalición de oposición, tiene 40 diputados, eso es decir, un tercio de los diputados, y con eso ya tiene suficiente como para hacer bastante daño en un modelo presidencialista, donde el Parlamento lo que hace es parar o apurar proyectos. Bien, agradecemos mucho este contacto con la radio. Gracias a ustedes. Y seguramente lo volveremos a contactar la semana próxima. Gracias, Federico. Esté muy bien, Adriana. Que esté muy bien. Hasta luego. Dialogamos con Miguel Paz, periodista del Mostrador, Diario Digital de Chile. Estamos en las 7:45 de la tarde. Volvemos ya con el bloque final para despedirnos.